Tenemos la gentileza de una comunicación telefónica con el diputado nacional Guillermo Carmona por el Frente para la Victoria. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, igual. Guillermo, bueno, para comenzar, imposible no hablar de lo que sucedió en relación a la reforma previsional. Un poco, ¿cuál es el balance en relación al 18 de diciembre? Mira, yo tengo una enorme decepción, tengo indignación y bronca por el hecho de que se haya aprobado este proyecto, esto que ya es ley, en las circunstancias en que se dio el debate y que se haya legitimado finalmente este saqueo a los jubilados, a los trabajadores, a los veteranos de Malvinas, a los pibes que cobran las asignaciones familiares y asignaciones por hijo. Pero al mismo tiempo, junto con la indignación, la bronca, creo que es evidente que hay una movilización popular que nos llena de esperanza. El hecho de que el pueblo argentino, que una parte sustancial de la sociedad esté reaccionando frente a estas políticas antipopulares, y el hecho también de que se haya articulado una oposición más sólida, más amplia en la Cámara de Diputados de la Nación, a mí me generan una expectativa positiva. Creo que el gobierno de Macri, el oficialismo en las cámaras legislativas, está demostrando no haber aprendido la lección del año 2001, ¿no? Está demostrando una actitud de insensibilidad, de falta de reacción frente al clamor popular y bueno, me parece muy importante que en este momento quienes hasta ahora a lo mejor toleraban, se bancaban las medidas que los afectan, empiecen a manifestarse de distintas maneras democráticas. Creo que cada vez está más claro también que la violencia que ha intentado poner en evidencia como cuestión central el gobierno está muy relacionada con infiltrados, con grupos que son altamente funcionales al gobierno, así que creo que la mayoría del pueblo argentino se está manifestando, lo está haciendo en paz, lo está haciendo democráticamente, y creo que tarde o temprano le vamos a torcer el brazo a este gobierno neoliberal y antipopular. Diputado, buen día. Tato lo saluda desde acá, desde el Bermejo. Bien, preocupado por lo que está pasando porque estamos asistiendo a un saqueo fenomenal y sin anestesia, digamos, porque el lunes le saquean a los jubilados y hoy le entregan a los ricos, ¿no? Con la nueva con la nueva reforma tributaria. ¿Cree que esto puede prosperar y que en algún momento algún pedido de constitucionalidad que se está trabajando hacia la Corte podrá dar resultado o el camino va a seguir siendo que saquemos medio millón de personas o un millón de personas a la calle? Yo creo que van a ocurrir las dos cosas. Yo creo que va a haber una lluvia de juicios en contra de la reforma. Ya no podemos hablar de reforma previsional, el saqueo a los jubilados y otros sectores. Creo que va a haber una lluvia de juicios. De hecho, nosotros estamos preparando presentaciones en función de que es una ley abiertamente inconstitucional que viola el principio de no regresividad o de progresividad en materia previsional y que implica una exacción contra los jubilados principalmente, ¿no? En ese sentido, yo espero que la reacción popular, que tiene que sostenerse, que tiene que mantenerse, influya, como en otros momentos la expresión popular también ha influido, sobre un poder judicial que mira para otro lado, o en otros casos, en muchos casos, es abiertamente cómplice del gobierno de Macri, ¿no? Y pongo como ejemplo lo que ocurrió con el 2x1. Ustedes recordarán que decisión del más alto tribunal, de la Corte Suprema de Justicia, que pudo quedar sin efecto a partir de una fuertísima movilización popular, ¿no? Entonces, creo que esos dos caminos tienen que ir en paralelo. Y junto con esto también la posibilidad de que haya una articulación más efectiva de las fuerzas políticas que resistimos estas medidas y que, bueno, tendremos que ir buscando la forma también de expresar un proyecto alternativo de cara al futuro. Por otro lado, a la salida de esta sesión, tiene que ver, esto que le quiero preguntar, tiene que ver con lo que le acabo de preguntar, porque están avanzando las cuestiones legales y hay planteado interpelaciones y otras cosas, pedidos de juicio político para la ministra Patricia Bullrich. Sí. Y ahí hay que juntar números. ¿Cómo quedó el peronismo después de estas sesiones que algunos legisladores votaron con sus gobernadores? ¿Cómo ha quedado internamente como para poder afrontar y poder pensar en obtener una victoria, podríamos decir, respecto a los juicios políticos planteados a los ministros encargados de la represión? Bien, yo creo que las coaliciones en el Congreso van a ser tema por tema, ¿no? Nosotros logramos articular una posición en común desde el Frente para la Victoria en este tema del ajuste previsional, con el Frente Renovador, con una parte de ese bloque que ahora se llama Argentina Federal y que responden los diputados que están allí mayoritariamente los gobernadores, con el Frente de Izquierda, con Libres del Sur y con algunos bloques provinciales, de partidos provinciales. Creo que no se me pasa a nadie. En ese contexto hubo un tema que fue una causa para nosotros y en la que pudimos articular. Estuvimos muy cerca de conseguir los números para evitar ese ajuste previsional, pero bueno, no fue posible, creo que la experiencia ha sido válida. Ahora hay que encontrar nuevas causas para seguir articulando con esos sectores y tratar de ampliar una coalición opositora más sólida con capacidad de ganar votaciones en la Cámara de Diputados y en el Senado, aunque en el Senado por ahí sea más difícil. Yo creo que la exigencia de que la ministra de Seguridad, el jefe de gabinete, dan explicaciones e incluso la posibilidad de que se someta a la ministra de Seguridad a juicio político es algo que es posible lograr, ¿no? Y vamos a trabajar en ese sentido. Creo que llega un punto también en que desde el gobierno resisten estas medidas hasta que no las pueden resistir más. Quiero poner como ejemplo lo que ha ocurrido ayer a partir de mi insistencia y la de otros diputados con la investigación de Lara San Juan. Anoche se dio media sanción al proyecto que había presentado para crear una comisión especial investigadora sobre Lara San Juan. Y bueno, ahí el oficialismo no le quedó otra alternativa que sumarse y ponerse a trabajar en la propuesta y votarla afirmativamente. Se votó por unanimidad. Y esto implica que el ministro de Defensa va a ser sometido a investigación y va a tener que dar explicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que hay que generar lo mismo con los otros temas. Y vuelvo a reiterar, en todo esto siempre la movilización popular es muy importante, marca la diferencia. En la medida que haya reclamo, que haya exigencia de que los funcionarios den explicaciones, que rindan cuentas por sus decisiones y por sus acciones, bueno, creo que surge la posibilidad concreta de que crezca el número de legisladores que acompañan este tipo de iniciativas. Bien, de alguna manera va cayendo quizás un modelo o una forma y esta oposición que decías que se fortalece, pero también te quería preguntar en relación adentro del Frente para la Victoria si hay alguna evaluación o cómo se leen el tema de las ausencias en la votación como la ausencia de Scioli. Mira, es un tema que, por supuesto, se analiza. Nosotros hemos tenido algunos diputados ausentes por razones más que justificadas. El caso del diputado Basterra, diputado formoseño, cuya situación familiar por el infarto de la mamá de su hijo, de su ex esposa, no pudo viajar, tuvo que viajar en realidad a Formosa, o el caso de la diputada Russo, que tuvo una situación similar con una afección de su esposo. El caso se ha mencionado como que no estaba, o que estaba ausente la diputada Zoraire, que no solo que estuvo ausente, sino que votó negativo. Ayer hemos salvado también esa situación. Y con respecto a Daniel Scioli, yo creo que las explicaciones las tiene que dar él. En el bloque, aún por lo menos no tengo conocimiento de que le haya dado explicaciones respecto de cuáles fueron los motivos de su ausencia. Bueno, y ahora el futuro aparentemente es de gestar una nueva oposición, no tan proclive a la gobernabilidad, que nos excusaron durante un par de años, estos dos años atrás, que votaron leyes que le facilitaban las cosas al neoliberalismo, ¿no? Pareciera ser que el rumbo va a cambiar. Mira, Tato, yo vengo sosteniendo desde hace ya dos años que el principal garante de la gobernabilidad en el sistema democrático tiene que ser el poder ejecutivo, el gobierno, el oficialismo. Y tenemos un gobierno que se dispara a los pies, esta es la realidad que estamos viendo. Un gobierno que generó un crecimiento descomunal del déficit público, por ejemplo, a partir de la decisión de dejar de cobrarle impuestos a los ojeros, a los mineros, a los cerealeros en general, a los grandes grupos económicos de la Argentina y de las transnacionales que operan en la Argentina. Con un acto como ese, el gobierno atenta contra la gobernabilidad. Y ahora pretenden que los platos rotos los paguen los jubilados. O atenta contra la gobernabilidad un gobierno que busca sacarle a los jubilados para darle a Vidal para que haga campaña en la provincia de Buenos Aires. O atenta contra la gobernabilidad un gobierno que genera situaciones impagables con la bicicleta financiera a través de las LEVAX, o un endeudamiento externo descomunal. Creo que el gobierno tiene que ser el principal garante de la gobernabilidad y creo que la oposición tiene que jugar su papel de oposición. No aporta a la gobernabilidad que la oposición le apruebe las leyes que propone el gobierno. Eso no es un aporte a la gobernabilidad, eso es seguidismo. Además sabemos que eso siempre está marcado y teñido por las circunstancias de extorsiones, de amenazas, bueno, esto que se ha transformado ya en una práctica cotidiana en la Argentina de Macri, que es la amenaza del carpetazo. Y todos sabemos que en muchos casos, aunque no hayan motivos para la denuncia judicial que da lugar al carpetazo o a la amenaza del carpetazo, se los inventan los motivos, ¿no? Y que hay una práctica de armado de causas contra dirigentes opositores. Entonces, nosotros vamos a denunciar estas prácticas, nosotros vamos a aportar a la gobernabilidad siguiendo votando en contra del gobierno, porque es nuestro papel, es el papel que nos toca como oposición sostener las posiciones que tenemos legítimamente diferenciadas del gobierno. Y la verdad que si fuera un gobierno que genera propuestas o posturas que pudieran ser, aunque sea parcialmente compartibles, no tendríamos problema, yo no tendría problema en votarlas. El problema es que el gobierno manda al Congreso leyes que son absolutamente invotables, porque son leyes en contra del pueblo argentino. Entonces, ahí hay un límite infranqueable. Y nuestro rol de oposición es justamente votar en contra de esas leyes que van en contra de los intereses nacionales, y sobre todo los intereses de los sectores populares en nuestro país. Hablando de intereses, ¿no? Y se lo citó, se lo nombró mucho en el Congreso en estos días del Fondo Monetario Internacional, lo hemos vuelto a nombrar, pero acá quedó como opacado algo que pasó también en estos días y que nos gustaría pedirle un parrafito respecto a esto, ya dado su experiencia en temas internacionales, que es la reunión de la OMC acá y la posible firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Sí, bueno, por suerte fracasó estrepitosamente eso. Tanto la reunión del OMC no avanzaron en los objetivos que se habían propuesto los gobiernos neoliberales, y tampoco, a pesar de todas las concesiones que había tenido Macri, que había tenido Temer, no se concretó la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Esto que se dice es fracaso, para nosotros es un éxito en realidad, ¿no? Creo que es el éxito de las expresiones populares. Cuando fracasan estas políticas, espantamos los fantasmas del neoliberalismo, aunque sea parcialmente, ¿no? De consecuencias más duras que vienen con estos tratados de libre comercio y con las prácticas que promueve la OMC, ¿no? Así que ahí yo lo que sí advierto es que la lucha continúa. Van a volver a la carga con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, seguramente. Las acciones de la OMC son permanentes y ahí hay un gran debate entre países con gobiernos de distintos perfiles son disputas que continuarán. Creo que lo importante es que aprovechemos este tiempo, lo ganemos en función de generar conciencia, sobre todo con el carácter nefasto que tendría la firma de un tratado con la Unión Europea, un tratado de libre comercio. Eso es muy importante, concientizar sobre todo a los trabajadores y a los sectores de la producción, que son los afectados más directamente por las medidas que implican estos acuerdos. Guillermo, lo nombraba recién en una de las primeras preguntas, pero quizás pedirle una reflexión y que si existe alguna relación con lo que estamos viviendo hoy sobre lo que pasaba hace 16 años, un 19 y un 20 de diciembre. Sí, yo creo que hay un paralelismo evidente. Tenemos hoy un gobierno que aplica las mismas políticas que aplicaba ese gobierno allá por el año 2001. Tenemos quizás un contexto económico-social distinto en la medida en que en el 2001 veníamos de años de políticas neoliberales del menemismo, y nos encontrábamos prácticamente con un Estado inexistente y con una situación de precariedad económica y social mucho más grave que la que ha heredado en este momento el gobierno de Macri, ¿no? Entonces, creo que si en este momento no se dan situaciones de explosión social, sí de protesta social, tiene que ver con el hecho de que el colchón que dejaron los gobiernos del kirchnerismo hacen que haya una situación naturalmente más contenida. Pero las políticas que se están aplicando, yo diría que no son las mismas, son peores aún que las que aplicaba el gobierno de la Rúa. Y en ese sentido creo que, también se produce una situación de similitud entre la forma de expresión popular en aquel 2001 y en este 2017. Esperemos que persistan estas expresiones populares. Yo espero que el gobierno modifique sus posiciones. Tengo bajas expectativas de que vaya a ser así, pero uno mantiene la esperanza en favor de la democracia, en favor garantizar la continuidad institucional, que el gobierno reaccione y reaccione a tiempo. hasta ahora las posiciones que adopta el gobierno no reflejan ese tipo de actitud, ¿no? Yo creo que además el empecinamiento del gobierno en tratar la reforma, este ajuste previsional, el empecinamiento del gobierno de sostener la sesión para que salga esta ley a sangre y fuego, como ha sido, bueno, entre otras cosas, le genera un desgaste muy importante al gobierno, que nosotros estamos dispuestos también a tomarlo como contexto de la propuesta de nuevas alternativas para el 2019. Así que, bueno, son las reglas de la democracia, el hecho de que los desaciertos de unos sean de algún modo el capital político de otros, ¿no? Y bueno, en ese sentido es que vamos a trabajar para delinear más claramente nuestra propuesta y hacer que sea una propuesta capaz de convocar electoralmente una mayoría. Claro. Bueno, Guillermo, le agradecemos muchísimo por su tiempo, le mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Bueno, muchas gracias a ustedes.